CDMX presenta Flashback. Presenta Flashback. El podcast con lo más retro llamado de los videojuegos. De los 8 bits a tus oídos. Hola, muy buenas noches. Tengan todos ustedes. Este es el flashback número 7. Quien les habla es su amigo Euram. Estamos aquí para hablar de esas dosis de nostalgia y esas dosis de tiempos de farmacia, diría ahí el buen Trapsam. Vaya, estamos básicamente para... Buscar el buen sentido en los juegos retro, ¿no? El día de hoy tenemos como invitados, antes de pasar a los invitados, saludaré a todos los que están en el chat, que al parecer son muy poquitos. Entonces, pues, poco a poco se nos irán integrando. Muchas gracias por escucharnos, por acompañarnos. Igual también saludo a la gente que nos escucha vía el editado, vía podcast, que gracias cada 15 días pues nos descargan. Y bueno, pues después de una muy buena semana pasada, donde ahí estuvo el buen Julio Zona Gamer, con esa música de videojuegos que nos tienta el corazón, paso a saludar de una vez a la gente que tenemos en el chat, que somos poquitos, pero... dicen que entre menos burro. Bueno, en fin, un saludo a Baraja143, a Gerardo, al buen Ice Player, a Irken-Larry, a Josuke M, al buen Julio, a Neko Gamer, a Sorok Oliver. Muchas gracias por escucharnos y por estar aquí en esta noche con nosotros. Bueno, ya nada más para pasar a saludar a la gente que me acompaña el día de hoy. Saludo al buen Icaros, que sé que no puede hablar porque está produciendo este programa. No está el buen Eloyd, se extraña estar con su novia, es de la groupie de Eloyd. Entonces, pues paso a saludar a estos buenos conocedores y añejos como los buenos vinos, empezando por alguien que es añejo como los buenos vinos y que ha de traer aliento alcohólico, no lo sé. Ice Player, por favor. luego levantarme falso, seguro, no puede ser. Por una vez, No, pues buenas noches a todos los del chat. Un gusto estar otra vez aquí con ustedes en este nuevo flashback. Tenemos buenos títulos el día de hoy. Digo, todos los títulos que hemos tenido en el flashback, bueno, están en esta sección por razones más que obvias. Muchos son juegos memorables y los que tenemos en este día no son excepción. Entonces, pues adelante. Ok, pues muchas gracias, Ice. Te encargo ahí un zumbidito que tienes, gracias. y paso a saludar al buen Trapsam, el que está aquí con nosotros y que también está en Cinemás. Escuchen Cinemás cada martes, todos los martes está Cinemás, dirigido aquí por el buen Trapsam, hablando del buen cine. Y bueno, a ver, Trapsam, saluda. ¿Qué tal a todos? Pues muy buenas noches. Pues ya estamos aquí listos para más recuerdos de farmacia, más recuerdos de consolas de 8 bits, viejos recuerdos, ahora sí que podemos a veces reproducir en nuestras computadoras actuales o incluso en las consolas. Digo, yo por ejemplo retomé el Super Mario Land después de como 20 años de que no pude acabar ni el primer mundo, ahora por fin lo pude vencer. Pero bueno, ahora sí que bienvenidos todos esta noche. Y también... por último, pero no menos importante, que también colabora aquí con nosotros en Reset, como les comentaba hace 15 días él estuvo en emisión y bueno, está también en el canal de YouTube trabajando arduamente y no es nada más ni nada menos que Zona Gamer, Julio Zona Gamer, con esos buenos gustos para la música. A ver, ¿cómo le haces para elegir tus canciones? Bueno, la mayoría de tus canciones, ¿no? A ver, cuéntame, Zona Gamer. ¿Qué onda? Pues, primero un saludote ya a la gente del chat, aquí a los compañeros. Pues nada, mira, generalmente pongo la lista de iTunes y le pongo, random, y ya hay la que caiga. Y luego, pues la gente por acá, nos da sus recomendaciones y pues ya saben, arroba Zona Gamer. Un saludote con abrazo a todos y pues esto está comenzando. Bueno, muchas gracias por acompañarnos esta noche y por llegar a esos recuerdos tan añejos y tan bonitos, ¿no? Bueno, pues pasamos a la primer pista musical para empezar ya con el primer juego de la noche y a ver si pueden adivinar de qué se trata este juego, ¿no? A ver, esta vez las pistas están a cargo del buen Ícaros, así que pues señor productor jefe / ojo de Sauron, por favor. Bueno, pues si no adivinaron de qué juego se trata, ¿qué juego será? No lo es. Bueno, es un juego de muy muy viejito. De hecho, es un juego de Atari, salido en 1984. Estamos muy retros esta noche. Y no es nada más ni nada menos que Paperboy. ¿De qué es? Bueno, pero pues qué es Paperboy, ¿no? Es un juego para mí que en su momento lo jugué y ya muy tarde, porque no lo jugué en el 84, yo ni siquiera había nacido, pero yo lo jugué muy tarde. Pues es un juego muy clásico, ¿no? Es este, para mí es como sería el Ciudadano Kane de los videojuegos de bicicletas. El juego pues es tan interesante y les contaré, tan interesante y a la vez tan simple que hace que este juego sea muy bueno. Vaya, el juego trata de un chavito que pues va aventando diarios y bueno, tienes que afinar la puntería, había que esquivar todo tipo de obstáculos, etcétera. El juego es simula a un chico que reparte periódicos y que aparte de eso domina formidablemente la bicicleta, surca obstáculos, etcétera. En definitiva, pues el juego que es Paperboy hoy en día, pues ya no se ve, es un juego más que olvidado. El hijo de Paperboy Mario, de Paper Mario. Sí, Warpzone, realmente sí es. No, en realidad no, pero bueno, es un juego de Atari, de la casa de Atari. La cosa, aparte de ser un chico que aventaba periódicos y que esquivaba obstáculos, Paperboy pues nos proponía pues un trabajo, ¿no? Simulado. La gente en ese momento pues se vio como una innovación, ya que los gráficos en su momento pues eran bastante interesantes, ¿no? Y bueno, debido a su éxito pues salió un juego en arcade para este, y bueno, también se, lástima que pues el éxito pronto acabó, ¿no? Por culpa pues de ciertas cosas que pues fueron evolucionando los juegos, y este juego pues no lo supo hacer. Pero pues el argumento es este: tú tienes un chico que es un bicicletero y que va repartiendo periódicos y va esquivando obstáculos, y realmente pues es, a mi forma de ver, uno de los primeros simuladores de bicicletas, ¿no? En un arcade, bueno, más de tipo arcade, que pues viene a representar el estilo de vida americano, ¿no? Pues digo, aquí en México rara vez, al menos yo no he visto que alguien llegue y aviente periódicos como allá, ¿no? El chavo de los periódicos, y yo creo que eso es lo que quisieron representar. Pero más allá de eso, pues no hay más, porque pues el juego en realidad es simple. Entonces, yo le paso la batuta al buen Zona Gamer, que nos cuente o que pregunte, ¿no? En su momento, o qué es lo que puede hablarnos de Paperboy y qué le parece. A ver, cuéntanos, Zona Gamer. Julio, por favor. Claro que sí, pues mira, cuando dijeron qué juegos íbamos a revisar en este flashback, escuché Paperboy y lo primero que se me vino a la mente recordando el juego fue una voz así como de cine diciendo algo así como: mientras unos andaban de aventuras en calabozos y rescatando princesas o algo así, había un chico en una esquina con su bicicleta, eran las 5 de la mañana y tenía que entregar el periódico. ¡Tan, tan, tan! Y es que, pues sí, el juego es tan simple como eso. El chavo que anda en su bicla aventando el periódico. No sé cómo se haya recibido ese tipo de cosas aquí en México, como dices, no pasa. Pero el juego en sí, y agradezco estos flashbacks, porque ese juego pues lo había visto pero nunca lo había jugado. Y es que es difícil, o sea, increíble. Tienes que aventar el periódico justamente en la puerta o en el buzón, me parece. Si lo avientas en el vidrio, pues lo rompes y la gente se desuscribe de tu periódico. Y fíjate que me pasó algo bien raro. Me empecé como a sentir mal porque la gente se desuscribía porque pues lo hacía mal. Y me puse a pensar en el hecho de que, como es un juego bien real, a lo mejor por eso te lleva más a esa realidad. Vaya, no es un juego de rescatar a la princesa y si te mueres pues no importa, lo vuelves a intentar, sino en realidad está pasando, pues. y me gustan los detalles que pasa. El hecho de que puedas romper las ventanas, de que hay obstáculos, no son repetitivos, pues, o es un bocho, o es una coladera, o incluso la propia muerte de pronto aparece por ahí. Quizás debí aclarar al principio que la versión que yo jugué fue la de NES, el port que hicieron para el NES, y estaba viendo que salió hasta para el 64 y para una antes, para el Super Nintendo. Y bueno, les decía que me encantan los detalles, que sale un carro y que salen otros, un niño como en patineta que puedes, que no te deja avanzar. O el hecho incluso de que si te bajas de la banqueta no te puedes volver a subir a menos de que agarres un, para pase de minusválidos, por ahí te puedes subir, pero si te bajas ya no te puedes subir normalmente. Y también me gustó mucho la parte final, la parte del entrenamiento, que salen las dianas y al final te esperan tus tres compas ahí saludándote así como de bien, lo hiciste bien, bueno, ¿y ahora qué? Pues nada, al otro día. Y creo que solo duraba 6 días o 7 días el juego, y el último día era el más difícil, y ya eras tan increíble que salías en el periódico diciendo: el increíble Paperboy entregó los periódicos, muy padre, y ya. Y pues nada, creo que como es un juego tan simple, no hay mucho que decir más que decirles aquí a los del chat, y si bajaron a ellos también, pues jueguenlo. Es un juego bien chistoso, es sale de lo normal, bueno, digo, sale de lo típico, y pues vale bastante la pena darle una media hora, una checada. Entonces, pues esa la recomendación y mis anécdotas de este juego. Wow, qué genial, ¿eh? O sea, de hecho, no sé si recuerdas, Julio, que cuando te daba Game Over, te aparecía el diario y decía Paperboy called it quits, o sea, que extra que Paperboy renunció. Sí, sí, sí. Que era un trabajo muy difícil para el morro y ahí salía todo triste, sí, me acuerdo. Sí. Esos detalles, pues, chistosos y muy buenos. Sí, muy, muy buenos. Pero a ver, quiero que el buen Trapsam nos cuente qué onda con Paperboy, Trap. Ay, es uno de esos juegos que te causan de pronto un dolor de cabeza de la desesperación que implica, pues, intentarlo pasar una y otra vez. Porque, pues, si bien era un juego que parecía ser tan sencillo, de pronto era un juego que requería muchísimo de aprender en base a prueba y error, porque la verdad el intentar pasar, ahora sí, como comentaba aquel buen Ice, el salirse de la calle implicaba la consecuencia de que no podías volverte a subir, y si estabas abajo corrías el riesgo de que te pudiera atropellar un coche y perdieras una vida, ¿no? Pero pues también tenías que andar practicando el tiro con los periódicos, o sea que tenías que estar concentrado en dos cosas: uno, poder latinar a los buzones, y otra, que los obstáculos no te fueran a literalmente a tumbar de la bici. Porque bueno, así pues, de que de pronto ya estás diciendo casi ya lo tengo, y toma la que de pronto pasaba alguien y salía alguien de la cochera y te hacía pues pedacitos, ¿no? En todo caso, es un juego que la verdad se pone de pronto, pues, es muy retador. Yo creo que a veces la idea de Paperboy no era tanto buscar el final del juego, porque sí, era una semana en la vida de Paperboy. Yo creo que la edición de los domingos era la más difícil, porque es la que todo el mundo quiere leer en Estados Unidos. Nomás así como dato cultural, aquí en México no estamos acostumbrados a que los niños repartan el periódico, sino más bien se le dan a empleados que llevan motocicletas, así la repartición es más rápida, y pues también así se evita el problema de que los chiquillos puedan, pues, sufrir un accidente en las calles, porque pues aquí es como manejamos en México, ¿no? Mientras tanto, el juego recrea bastante bien cómo se vería, cómo le iría al muchacho de las bicicletas si intentara repartir los periódicos en una calle mexicana, eso sí, con las bonitas casas de suburbio americana que se ven usualmente en las series ochenteras, ¿no? En todo caso, pues yo creo que era un juego que más que buscar una aventura era tratar de emular un trabajo, ahora sí, como comentan, bastante real. Quizá no más superado, quizá en ese momento, por el Mario Bros., el primer juego de arcade que en donde Mario y Luigi tenían que limpiar todas las tuberías de las plagas que había dentro de las tuberías. Pero pues bueno, eso no significaba realmente que fuera un trabajo tal cual. Simplemente Mario Luigi se la pasaba tumbando a los rivales y pateándolos. Acá Paperboy tenía que lanzar los periódicos y siempre buscaba tenerle al buzón. Si no, pues ahí hasta adiós ventana o adiós bicicleta, ¿no? Lo cierto es de que conforme tú ibas avanzando en el juego y acababas cada día, te iban publicando la noticia, ¿no? Por ejemplo, si fallabas y le dabas a muchas ventanas, ponía niño desastroso, destruye las ventanas de sus vecinos, ¿no? Pero si tú lo hacías bastante bien, de pronto entregas de los periódicos se hicieron de manera puntual. Y como lo comentan, hubo varias conversiones. A mí me tocó jugar de las maquinitas, que realmente para el skill que se necesitaba, necesitabas la verdad bastantes monedas para poder dominar el juego en un inicio. Y ya después quizá sin tantas monedas lo podías avanzar. Lo cierto es de que también se vio en el Sega Genesis, se vio en el Game Boy. Y también, como comentan, se llegó a ver hasta en el Nintendo 64, nomás que ahí sí tuvo muy malas calificaciones porque el juego ya era demasiado simple para las exigencias de una consola como fue el Nintendo 64. Wow, no, pues está bien. De hecho sí, la versión de arcade, por lo que tengo entendido, era un poco más difícil que la de Atari. Entonces sí está de pensarse. Pero bueno, Ice Player, cuéntanos tus anécdotas, tus vivencias con este Paperboy. Bueno, de Paperboy tengo buenos recuerdos. Coincido con el panel. No es un juego que te exija mucho, pero sí es un juego que, a pesar de lo poco que tiene, es un juego muy divertido. Yo la verdad nunca jugué la versión de Atari. Yo también lo jugué en la versión de NES. Y bueno, para ese entonces uno podría decir que batallaría con los controles, pero no era así. En ese entonces yo me acuerdo que, bueno, manejar ahora sí que al personaje principal, a Paperboy, era hasta cierto grado muy intuitivo, porque, por ejemplo, cuando estabas cruzando las calles y te salían las que eran como motocicletas, pues sí, había veces en las que sí, le tenías que pushar al botón y pedaleabas más rápido, ¿no? Pero había veces en las que te podías así como que esperar, ya que pasaban las dos, ok, te pasabas como tal cual niño de 5 años en tu bici, veías los cochecitos pasar y ya te pasabas cuando ya no vaya nadie, ¿no? Era muy entretenido el juego, la verdad, y no requería mucho reto, ¿no? Por lo menos hacia el videojugador así tal cual de hoy en día, que sería el hardcore, no le exige demasiado, pero me parece que es un gran intento, a lo mejor no solo de emular un trabajo real que es pues repartir periódicos, pero es un gran intento de poner en perspectiva que un juego que está recreando una profesión, por así decirlo, puede ser divertido. No te ofrecerá el gran reto, no te ofrecerá unas gráficas poderosísimas, no te ofrecerá matar a 1,000,000 enemigos. Te ofrece una labor muy sencilla: ir entregando los periódicos. Si lo haces bien, qué bueno. Si lo estás empezando a hacer mal, ok. Hay clientes que cancelan la suscripción al periódico y, en el peor de los casos, como ya habían dicho, pues pasa lo inevitable, ¿no? Paperboy se le hace muy difícil el trabajo y lo decide dejar. Lo que a mí me gustaba más era, bueno, una vez que terminaba los niveles, venía una parte que era como que la training zone, por así decirlo. Y sí, la despide y termina de drogas. lo que era la training zone, yo creo que esa era la parte donde había muchísimo más reto, porque la verdad no me acuerdo a ciencia cierta si te daba puntos por completar todo el stage de manera correcta, por así decirlo. Pero era muy bueno que le podías dar a unos tipos raros, no sé, que había ahí repartidos en esa parte del nivel, ya cuando habías acabado tu recorrido por las casas y todo esto. Había unos ahí como arcos ahí esparcidos, tenías que esquivar unos conitos de los naranjas, de esos tipos de señalidad de vialidad. Las rampas se movían. Entonces, yo creo que esa era la parte más interesante, por lo menos para mí, del juego, donde ya decías, ah, ok, aquí sí me freno, aquí sí ya de plano yo me freno, no voy a tener la velocidad para dar el salto. Entonces, bueno, ya le tenías que ir midiendo los diferentes obstáculos y bueno, ya llegabas a la zona final y ya te felicitaban, ¿no? Entonces, bueno, por lo menos para mí se me hace Paperboy un juego muy simple y un claro ejemplo de que no se necesita en determinados momentos un super desarrollo de dificultades, un super desarrollo de escenarios, cuando a lo mejor una tarea perdón, una tarea tan sencilla puede resultar tan divertida, ¿no? Wow, no, pues sí, de hecho sí, así es de esos juegos bonitos, simples y entretenidos en cierto punto que pues hacen que bueno, plantaron las bases de lo que hoy es en día el videojuego, y Paperboy es uno de ellos. O sea, de hecho los juegos de ciclismo, que es o simuladores entre comillas de ciclismo de tipo arcade, no sé cómo le quieran llamar, pues sucedió Paperboy fue parte, ¿no? Fue la base que impulsó a esto, y pues ahí está, ¿no? Y como dice Zona Gamer, comentas lo que nos dijiste aquí, por favor, Zona Gamer, rapidísimamente. Que finalmente al pobre niño lo despiden y termina en drogas ahí en una esquina tirado. Así es. Ay, ay, ay. Pero bueno, eso pasa con este juego. Realmente es un juego muy, muy, muy simple, pero pues a la vez divertido. Y creo que valía mucho la pena incluirlo en este flashback. Y en fin. Ya pasamos al siguiente juego de esta noche. No sin antes ponerle la pista respectiva y tratar que los del chat y a lo mejor y la gente que nos escuche diga, ah, este juego es, que adivine de qué juego vamos a hablar o de qué se trata este asunto. Así que, señor productor, por favor, el buen Ícaros. Bueno, pues continuamos con este flashback número 7. No sé si adivinaron realmente de qué se trataba, de qué juego se trataba. Espero el buen jefe, el buen boss haya puesto la pista correcta, pero no es nada más ni nada menos del juego del que vamos a hablar, es de Duke Nukem. Mucho antes del Duke Nukem 3D, el que yo creo que marcó las bases, hubo un primer Duke Nukem en scroll lateral 2D. Bueno, de hecho no es tan conocido porque pues que no es tan conocido como el 3D, ¿no? Que salió muchísimo después. Este juego del que le estoy hablando, Duke Nukem, sale en 1991, ¿no? Sale en 1991 a manos de Apple G Software, lo que es actualmente 3D Realm. Y bueno, pues el juego se ambienta en un futuro cercano, en 1997. Y bueno, el Dr. Proton es un científico loco que ha decidido conquistar al mundo con su ejército de Techbots. Y Duke Nukem, pues, nuestro héroe de turno, que claramente tiene una inspiración en Arnold Schwarzenegger, y con ese puro y güero y el típico estereotipo americano de héroe. Y bueno, pues, Duke Nukem es contratado por la CIA para detenerlo. Y bueno, el primer episodio tiene lugar en las ruinas de la ciudad de Los Ángeles. El segundo, pues el buen Duque sigue al Dr. Proton hacia su base secreta en la luna. Y el tercer episodio, pues el Dr. Proton escapa hacia el futuro, donde el buen Duque lo sigue a través del tiempo para poner término definitivo a sus pequeñas locuras. Realmente, el título publicado por Apogee en exclusiva para PC, utilizó el sistema de distribución de shareware. De hecho, así se distribuían los juegos en ese entonces. De hecho, se hizo muy popular a principios de los 90. El shareware es de que agarras, le hablas a la compañía y ellos te mandan el juego. Y bueno, el equipo de desarrollo del juego estaba formado por Todd Replik, Alex Bloom, George Broussard, y Scott Miller. Vaya, el título realmente tuvo cierta controversia al inicio de la saga, pues cuando el juego fue publicado, alguien le advirtió a Apogee, en este caso a 3D Realm, que Duke Nukem era el nombre de uno de los villanos de una serie, por ese entonces muy conocida, que en Estados Unidos, que se llamaba Capitán Planeta. Y este hecho pues provocó que en la versión 2.0 del juego se llamara Duke Nukem. O sea, le cambiaron el nombre a Duke Nukem. Sin embargo, pues posteriormente, cuando el nombre del dicho villano ya no había sido registrado por la empresa que hacía Capitán Planeta, pues en ese momento los amigos de Apple registraron el nombre de Duke, ¿no? Realmente, pues como les cuento, el juego se nos presenta como un, antes de ser 3D, es un tipo plataformas bidimensional con pues una gran capacidad de usar armas, lo que le da pues la dosis de acción, pues es el complemento perfecto para una gran rejugabilidad, porque tenía un buen índice de rejugabilidad. Y bueno, realmente pues los niveles eran muy completos. De hecho, el objetivo de cada nivel era encontrar la salida, para lo que pues teníamos que ir consiguiendo y usando diferentes objetos, ¿no? El sistema pues de juego no se centra en el objetivo de acabar con todos los enemigos, ¿no? Sino en la época pues se centra más en pasar el nivel y eso, ¿no? Realmente la jugabilidad en ese entonces era destacada, muy muy destacada, y pues fue el principal factor de éxito del título en el momento, ya que técnicamente pues estaba un poquito limitado. De hecho, a mi forma de ver, estaba bastante limitado. El estilo gráfico realmente era muy estándar. Y bueno, o sea, no obstante, pues no el gráficamente, el estilo gráfico, el apartado gráfico, pues no le daba mucho a lo que era la parte jugable, que era lo bonito, ¿no? Ya que pues la respuesta del control en sí era muy muy precisa, las animaciones eran muy fluidas, y pues en sí, yéndome a la parte sonora, el sonido era algo pobre, no tenía una banda sonora, y pues realmente el catálogo de efectos era muy muy estándar, lo cual pues hacía un juego bueno, que a lo mejor le faltaba mucho pulirlo, pero vale muchísimo la pena realmente retomarlo si tienen la oportunidad. Y en fin, yo quiero que el buen Zona Gamer, que él sí jugó los primeros, ¿no? Zona Gamer, nos comentabas, que nos cuentes, ¿no? ¿Qué onda con Duke Nukem 1, el primerito, ¿no? O sea, antes de ser la leyenda del 3D, que realmente pues fue un boom en el 3D, pero pues antes de eso estaba Duke Nukem 1 y Apple hizo un muy buen trabajo con este, ¿no? Entonces, Julio, por favor, compártenos tu opinión. Pues sí, mira, pues este juego, no sé, yo no lo había jugado. De hecho, cuando escuché la palabra Duke Nukem, me vino a la mente cuando salió el 3D. Y me vinieron a la mente juegos como Quake, juegos como Turok, que me llamaban más la atención que este. Al grado que yo pensaba que Duke Nukem había sido desde siempre 3D. Y no, me encuentro con que había un juego antes que era de plataformas, de andarle disparando cositas y de encontrar la salida. Fíjate que me queda una duda dudosa de por qué la acción a desarrollar era en el 97, cuando generalmente el fin del mundo era en el 2000, o en el 2000, lo que sea, pero después del 2000, porque en el 2000 se marcaba la pauta. Y en cambio aquí dicen que en el 97, entonces me causa esa duda de por qué el 97, qué habrá pasado, o a qué habrán pensado, pues. Y pues, no sé, este juego la verdad no me gustó mucho. Como decía, las gráficas se ven raras. Andaba leyendo por ahí que incluso decían que se había como copiado o jalado las gráficas que habían sacado para el de Turrican y la versión de Mega Man para el iOS, para Apple, creo. El caso es que se había volado ahí algo, había copiado, no sé. Y también, como dices, no hay música. Y a pesar de que hay juegos que no traen música y la banda sonora, si quieren llamarlo así, se compone por explosiones, disparos, gritos, etc. En este juego no funciona tan bien. Como escucharon hace rato, llegaba incluso a sonar hasta ruidoso. O molesto, si quieren, incluso. No me gustó y me da risa también porque este es uno de esos juegos gringos, como decían, como y también como muchos otros, en donde vemos los traumas de los gringos de yo soy un soldado y voy a salvar al mundo. El mundo, si se acaba, va a ser en Estados Unidos y por supuesto que un americano nos va a salvar. Y por supuesto que ese americano es del ejército, es musculoso, es rubio, trae unos lentes, sabe usar todas las armas que se encuentra. Y por supuesto también que puede matar a aliens y a quien venga, ¿no? Pues también me llamaba la atención el hecho de que no sé si sea uno de los primeros juegos que incluyan los achievements, que ahora son famosísimos y hasta ridículos en los juegos que salen actualmente, que incluso te daban puntos si lograbas hacer ciertas cosas durante el nivel, agarrar todos los ítems o no sé, cosillas por ahí, te daban puntos extras. Y pues nada, esas son mis impresiones. Es un juego que realmente no me gustó. Creo que soy más fan del 3D, que es precisamente con el que se hizo famoso. Pero pues échenle un ojo igual y no sientan que desperdician su tiempo. Échenle un ojo. Y pues eso. Wow. No, de hecho, te digo, como lo mencionamos, gráficamente no es la maravilla. Realmente no lo es. Jugablemente es muy bueno, o sea, hace poquito lo volví a retomar para pues recordarlo, ¿no? Y sí, o sea, no jugablemente es bastante bueno como plataforma, o sea, me sorprendió hasta eso. O sea, tiene un muy buen dato en eso, pero pues Ice Player, cuéntanos qué onda con bueno, de Duke Nukem, de su primera versión, ahora sí que la versión 1.0, dista muchísimo de lo que conocemos hoy como Duke Nukem, pero muchísimo, creo que es un salto cuántico impresionante. Las gráficas, bueno, yo me voy más por el aspecto de que como es un juego de MS-DOS, 1991, 1992, por ahí en esos años, había juegos que eran gráficamente superiores a él. Y esto yo creo que sí le pegó mucho a este juego, porque bueno, igual como también lo retomé en estos días, pues sí, como que sí te saca un poco de onda que ves la pantalla de inicio y sale Duke y parece que no se bronceó bien, parece que le faltó bloqueador al muchacho, sale muy rojo. Entonces, desde ahí yo creo que te das cuenta de que, una, el juego de por sí ya sabemos que es un poco viejo. Dos, coincido con lo que dijiste, Uram, es un juego al que yo, por lo menos personalmente, siento que también le faltó acabarlo, le faltó que lo pulieran en varios aspectos. El gráfico y el de sonido son de los principales. En cuanto a la movilidad del personaje, es un muy buen juego de plataformas. Y bueno, falta que nos metamos aún más allá del desarrollo de los niveles. Pero la movilidad, creo yo, hace mucho a un juego de plataformas. Y Duke Nukem se distinguía por eso, sobre todo esta versión se distinguía mucho por eso. Es un juego de plataformas, es un side-scroller tal cual de plataformas. Y la movilidad hace que el juego valga la pena, a pesar de que tenga tantos defectos por ahí, ¿no? Es un control muy preciso para ser un juego de MS-DOS, es un juego demasiado preciso. Me viene también a la mente Prince of Persia, que es un juego que también exige mucha precisión. A lo mejor y no te encuentras trampas tan letales como en Prince of Persia aquí en Duke Nukem, pero sí necesitas tener una muy buena movilidad, sobre todo para la parte en la que tienes que estar, pues, que derrotando las camaritas de seguridad que había en los niveles repartidos, en los distintos personajes malévolos que salen ahí. Hay que señalar algo. Es un juego que tiene muchos bugs, claro, pero también es un juego que empieza a implementar lo que serían los power-ups y los power-ups también para las armas, ¿no? Entonces, sí va innovando, pero también como que en esa parte de innovación está dejando mucho de lado algunas cosas muy muy básicas. Y bueno, o sea, sí, como ya lo había dicho Julio, los efectos de sonido, si tú tenías una Gravis Ultrasound, pues la verdad, aunque tuvieras una Gravis Ultrasound, que era en ese entonces la crème de la crème en tarjetas de sonido, era demasiado escandaloso. Era preferible que le bajaras el volumen o lo dejaras sin volumen y jugaras en completo silencio. Entonces, es como que es uno de los pocos juegos, a mi muy personal manera de ver, que te deja muchos sentimientos encontrados, tanto en la nostalgia que te genera al agarrar un juego de este tipo tantos años después, volver a ver el desarrollo de los niveles y decir, bueno, son niveles un tanto simples, pero las gráficas, o sea, las gráficas le pesan demasiado. Y tenemos ejemplos de juegos muy buenos gráficamente para ese entonces. Entonces, sí te deja un mal sabor de boca en algunos aspectos y te deja muy contento en otros. Entonces, sí es un juego que, si hay que entender un poco la historia de los juegos de plataformas, si hay que entender un poquito de la historia de Duke Nukem, pues es que a fuerza debemos de jugar esto. Y si no estamos tan clavados en la onda de plataformas o realmente no te interesa tanto conocer la historia de Duke Nukem más que a partir del Duke Nukem 3D, pues no hay que hacerle mucho caso al juego. Esas son esas discrepancias que tiene este personaje con sus dos primeras versiones de juego. Wow, no, de hecho sí, o sea, de hecho las siguientes versiones de Duke Nukem 2 en 1993 y el 3D en el 96, pues, oye, realmente tuvieron, yo siento que un poquito más éxito, ¿no? Pero en fin, a ver, Trapsan, cuéntanos, ¿qué onda con Duke Nukem? ¿Tú quieres ser Duke Nukem? Ya me di cuenta, un día te vas a peinar así todo güerote con tu puro y tus lentes, ¿no? Pues bueno, te diría eso sí, porque pues a mí me tocó jugar el 3D, ¿no? Viendo el primer juego, pues realmente es algo muy distinto a lo que muchos hubiéramos esperado ver, escuchar de pronto, porque cuando vimos Duke Nukem era así como que wow, ¿no? El juego de 3D en donde pues partíamos traseros de marcianos y andamos metiéndonos a los tables a celebrar, ¿no? Porque era prácticamente la filosofía de ese soldado, pero aquí vemos un soldado pues más tranquilo, pues se puede decir que más tranquilo en ese aspecto. Realmente no sabíamos cuál era su vida privada mientras destruía los robots de su odiado rival en el primer juego, el que anduvía explorando, pues ahora sí que todos esos niveles, pues colectando ítems, tratando de buscar la salida y de andar matando todo lo que se le ponga enfrente. Pues realmente aquí nos muestran un soldado, pues ahora sí que pues más preocupado por hacer el acto patriótico de salvar a su país que por andar tratando de ver cómo matar el tiempo, ¿no? Porque pues bueno, eso fue la filosofía de pronto de este personaje en los siguientes juegos, que quizá se volvió, pues era, quizá en ese entonces pues era algo así como un clon de tantos juegos de soldados que había en ese entonces, ¿no? Porque, digo, para la época, pues estamos hablando de Commando, de Contra, de pues, Prisoners of War, de Guerrilla War, de muchos juegos en donde pues, la filosofía era disparar y evitar que te mataran, ¿no? En este quizá cambiaba un poco las cosas porque tenías que buscar ítems, tenías que así moverte de una manera un poco más plataformera y menos de shooter. Y esto pues ayudaba un poco al juego. Realmente, yo creo que la cuestión aquí que hablan mucho del sonido, pues sí es un gran problema, porque si se basaba el juego en efectos de sonido que estaban muy mal desarrollados, pues yo creo que eso espantaba a muchos jugadores, y más si no tenían el control de volumen a la mano. En todo caso, pues yo lo que andaba leyendo que las limitaciones de la consola hacían que, por ejemplo, la pantalla en lugar de hacer un scroll libre, tenía que ser el scroll mucho más lento que lo que lo podía hacer, por ejemplo, un NES. Y ya estamos hablando de 1989, cuando el MS-2 pues estaba, pues dictaba de cómo se debían hacer los juegos de computadora, y estábamos en una época en la que pues la PC estaba pues peleando con Commodore, con Amiga y con otras compañías, con otras computadoras, pues por hacer los mejores juegos posibles, ¿no? Pero bueno, ya al final de la batalla pues se vino a imponer el sistema operativo de Microsoft, y no fue precisamente DOS. Y este juego, pues ahora sí que de pronto, si le dan un intento, puede ser que se diviertan bastante con él, o de que de pronto lo quieran desechar. Y de la época, pues yo recomendaría mucho también el Commander King. Wow, no, de hecho sí, o sea, te digo, estaba muy en auge ese tipo de juegos, como dice ahí el buen Trapsan, buen punto ahí. Era algo que en su momento, pues, en su momento era un boom, ¿no? Y este Duke Nukem pues igual sienta bases, o sea, todo esto sienta bases para lo que soy, ¿no? O sea, lástima que terminó en lo que fue Duke Nukem Forever y lo que hizo George Broussard, etcétera. Pero en fin, yo creo que eso ya está para otra ocasión. Con esto terminamos nuestro segundo juego de esta noche. Nos faltan otros dos. De hecho, ahorita vamos a hablar uno muy muy bueno que realmente a mí me encanta. O sea, no les soy sincero, me encanta. Ahí sí perdí mucho dinero. En fin, por favor, el buen Ícaro, si me haces favor de poner la pista de este tercer juego, a ver si la gente adivina de qué juego se trata. Bueno, continuamos con este flashback número 7. Muchas gracias por seguirnos escuchando y por seguir esta noche. Realmente va muy productiva, va muy bien el ritmo del podcast. Me late muchísimo. De hecho, mañana va a haber un póster de Resident Evil. Ahí está anunciando en el chat el buen Icaros. Pero así como lo dijo Alan M, sí lo adivinó de primera. Vamos a hablar de Samurai Shadow, un juego de SNK llamado Samurai Spirits en Japón, y realmente pues es uno de los primeros, uno de tantos juegos de arcade que esta compañía tiene, bueno, que tenía en su tiempo, ahorita es SNK Playmore. Y bueno, el juego fue lanzado en 1993. Realmente, pues a pesar de la gran variedad de juegos de lucha en ese momento, pues Samurai Shodown se colocó en ese lugar y se hizo un espacio, vaya, se hizo un hueco por todas esas cosas que aportaba al género. Primero, pues los personajes empleaban armas, a lo tipo Soul Calibur, ¿no? Aquí empleaban armas que pues podían perder, de hecho. O sea, había un samurái que perdía su katana, etcétera, y pues van acompañados de animales que les ayudaban durante la pelea, y un árbitro en el fondo del escenario. Había muchas cositas que le daban ese plus que hacían que este juego fuera muy muy bueno, de hecho, también se había una barra de rage que pues era el indicador de rage, de coraje, de rabia, y pues cuanto más alto tenías el rage, pues más fuertes y potentes eran los combos y golpes que ejecutabas, ¿no? Realmente la saga como tal pues era ambientada a finales del siglo XVIII, si no mal recuerdo, entre pues, los años de 1788 y 1789, en la cual pues en esa época Japón era un país feudal dividido por territorios controlados por los daimios o los señores feudales, el feudalismo japonés, y bueno, pues todos gobernados por la figura del shogun. Y bueno, pues en Europa también se cobraban ideas, fuerza las ideas de la ilustración, etcétera, ¿no? El chiste es que nuestro protagonista, Haomaru, que es un samurái, un ronin, pues que de un aspecto un tanto rudo, pues recorría el país en busca de retos de que estuvieran a su altura, ¿no? Básicamente, pues, las ilustraciones estaban a cargo de Shiroi Eiji. Era un juego que pues pecaba de una ilustración bastante genial. Y bueno, o sea, realmente pues valía mucho la pena. El roster era algo bueno, en su momento pues tampoco habían, digo, si tomamos en cuenta los de Street Fighter 1, que nada más se podía jugar con Ryu y cosas así, pues el roster de este era algo amplio, ¿no? Teníamos al Samurai, al Wanmaru, a Hanzo Hattori, a Nakoru, a Gen Asarui, a Wanfu, a Garlor, Charlotte Sissy Cold, que era muy muy buena, a Senryo Kyosorio, Kyoshiro, perdón, a Earthquake, a Yuri Okai, Tachibana, a Tam Tam, y bueno, pues al jefe final. Bueno, si no mal recuerdo, el jefe final era a Makusa, ¿no? Entonces, realmente era un juego bastante interesante. Los poderes también estaban bastante bien logrados, se veían bien bonitos. Yo no soy un fanático de los juegos de pelea, ni tampoco un experto en los juegos de pelea, pero en su momento, pues perdí mucho dinero tratando de ser el mejor en esta maquinita. Nunca lo logré. Pero, pues ahí está. Entonces quisiera que Ice Player nos platicara su anécdota o opinión, tanto negativa como positiva, de este juego. Entonces, Ice. Bueno, de Samurai Showdown es un juego... Yo creo que es de los primeros juegos que realmente demuestra el poder de la placa Neo Geo en las arcades. Porque en ese entonces, como bien dices, era dominado por Capcom con Street Fighter 2 y la placa CPS-1, que sí, hay que admitirlo, es una gran placa, es la placa que inició la revolución en las arcades. Pero las placas Neo Geo de SNK eran algo muy especial, eran... pues no sé, desde que tú veías la introducción en las maquinitas, nada más cuando salía ahí Neo Geo y todo lo que salía ahí, y ver la calidad gráfica que tenían los juegos, los primeritos juegos de SNK, como este que era Samurai Showdown, te quedabas prendado. Y luego el sonido, la manera en la que te introducen en el juego, así diciéndote esto pasó hace muchísimo tiempo, no recuerdo si era en el siglo XVIII o algo así, y te quedas de, ok, esto ya me está dando una historia desde antes que yo meta la moneda, ¿no? Y antes de que le presione Start y empiece a seleccionar mi monito, yo ya sé que esto tiene una historia. Y eso es lo interesante de la mayoría de los juegos de peleas de SNK, que ya tienen una historia más o menos hilvanada entre cada personaje. Yo me acuerdo mucho de los personajes, el que recuerdo con más cariño era Wanfu, era un gordo mantecoso, aunque Earthquake era un poquito más gordo que uno, pero Wanfu era genial, Wanfu, si lo sabías manejar, ¿no? Digo, muchos de los estereotipos pues también venían de ciertos personajes de Street Fighter, ¿no? Digo, siempre va a estar el personaje principal en cada juego. Me parece que en Samurai Showdown era Amaru, y era como de los... No me acuerdo cuál es en sí la traducción literal de la palabra Ronin, que era utilizado por los japoneses como para denotar que era alguien expulsado de su sociedad o algo así, pero era un guerrero. Entonces, bueno, te encuentras a Amaru y tienes a Ryu en la competencia, y los dos son casi como que solitarios y están buscando siempre mejorar sus técnicas, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces siempre encuentras cierta rivalidad, y era muy interesante ver cómo en Samurai Showdown, pues esta rivalidad dentro de las propias compañías se rompió por completo. O sea, mi juego es este, el tuyo es este, y el tuyo no está tan completo como el mío. El mío tiene más personajes, más movimientos, más sprites, mejores animaciones. Qué bueno que estés compitiendo, pero gracias por participar. Y yo creo que muchas de las experiencias de Samurai Showdown se... Además de que, bueno, hubo obviamente varios ports para este juego, el que también recuerdo con mucho cariño es especialmente el del Super NES, porque encontrarte cartuchos aquí de lo que sería el Master System, el Mega Drive, y ya ni qué decir de los aparatos oficiales de Neo Geo, como era el Neo Geo CD, el Mega CD, etcétera, eran pues increíblemente difíciles de encontrar. Entonces, bueno, cabe también la comparación de entre la versión arcade, que bueno, es la versión original, la versión más fiel, y la versión de Super Nintendo. Bueno, en la versión de Super Nintendo no salía Earthquake. En la versión de Super Nintendo los personajes salían como que un poquito más chiquitos de lo normal. Sin embargo, los escenarios salían completos. Y bueno, obviamente por política de Nintendo, la sangre no era roja, se cambió de color, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, te vas encontrando también con que los ports de ese entonces, que ya eran consolas más o menos poderosas, que podían dar hasta cierto punto una buena capacidad gráfica y de sonido de las versiones de arcade, pues ya también empezaban a quedarse un poquito cortas con el procesamiento, ¿no? Entonces era interesante ver estas comparaciones, y sin duda alguna nos quedamos con la tragamonedas de Samurai Showdown, donde también perdí mucho dinero, a lo mejor no tanto como tú, Ebram, pero sí perdí mucho dinero. Sí, de hecho, esa onda era mortal, ¿no? para mí sí veía, y el niñito. Por cierto, ahí preguntaban el nombre del perrito de Galford, de Galford D. Weller, si no mal recuerdo, que nació en San Francisco. Aquí, de hecho, la wiki, la SNK wiki te da de todo. Según la wiki esta, su perro se llamaba Poppy, así como cachorro, o sea, no tenía así un nombre, Poppy o Papi en japonés. Entonces, pues, ahí está el dato. Y bueno, el buen Julio, que nos cuente qué onda con Samurai Shadow, ¿eh? ¿Te gustó o no te gustó Samurai Shadow, Julio? Simón Akando, sí me latió. Fíjate que sí me latió, sin embargo, yo ya había jugado Street Fighter y me quedé muy clavado con el Street Fighter. Desde luego que jugué Samurai Shodown en Arcadia, y a mí me chocaba que no podía ver el intro, porque pues obviamente había ya alguien jugando, entonces le ponían luego y jugar y jugar. Pero sí, como decían, desde ver el intro hasta ya estarlo jugando era una experiencia gráfica, musical, muy diferente y muy buena, y digo muy diferente a lo que ya se había visto. Me latió el hecho de que usaran armas, pero no sé, no lo considero tan innovador. Es decir que Samurai Shodown es bueno solamente por eso, creo que sería un poquito erróneo. Vaya, no me refiero a que lo hayan dicho ustedes, sino que como que se le da ese empuje únicamente por eso, cuando todo lo demás vale también la pena. Y fíjense, ahorita estaban diciendo en el chat que sí había movimientos especiales. Y yo me acuerdo que yo nunca supe cómo hacer los movimientos. Yo, como típico niño de 8 o 10 años, jugando en Arcadia, al botonazo y al moverle de aquí para allá, y de pronto salían y decía, órale, ¿cómo hiciste eso? No, pues quién sabe. Y me late también esta barra de Rage, que conforme te iban pegando o tú ibas haciendo ataques, la ibas sacando. Bastante, pues eso sí, innovador. En cuanto a la música, les decía, a mí me parece súper tradicional, por tanto un poco lenta, entonces no me latió tanto en lo personal, por supuesto. Sin embargo, fue nombrada en el año que salió como uno de los mejores soundtracks. De hecho, creo que es el mejor soundtrack de ese año en juegos de peleas, superando incluso Street Fighter y otros juegos. Y pues bueno, superando el hecho de que trae clichés de todos los juegos de peleas, que ya saben, se traen un peleador de cada región y cada muñeco trae como su historia dependiendo de la región y movimientos especiales de la región. Fíjense que a mí me chocaba un personaje que tiene una cara, una máscara, y trae una como espada curva larga, y me vengo enterando hasta ahora que es mexicano, que se supone que es como un luchador maya de que sacaron quién sabe de dónde, y de quién sabe dónde sacó ese machete enorme, pero resulta que es mexicano, y me dio risa porque al menos ese se parece un poquito más al estereotipo mexicano, obviamente de 1700, que lo que hicieron después en Street Fighter al decir que T-Hawk era mexicano, y cuando en realidad nada tenía que ver. Pero bueno, ese era, me da risa, y me chocaba ese personaje porque con su espada como que abarcaba mucho espacio y te pegaba. Mi personaje favorito era Hanzo, creo que se llamaba Hattori Hanzo. Era un como ninja tal cual, negro, que aparecía y desaparecía en otro lado, y tenía una katana ahí corta como para hacer golpes de cerca. Y me gustaban también mucho los escenarios, eran muy dinámicos y muy bien hechos. Y también la introducción, es que caray, tiene tantos detalles. La introducción del principio del juego, recién prendías la Arcadia, si quieren, cuando escogías a tu personaje, cuando empezaban las batallas, cuando te enseñaban el mapa, en fin, era un juego lleno de detalles y muy padre. Y también, ya para terminar con esto, aquí mencionaban también en el chat que había un anime y unas ovas, me parece, y pues creo que es una buena forma de expandir el universo de este juegazo, que ha quedado un poquito rezagado últimamente. Y pues mala onda, porque es un juego que vale mucho la pena. Si no lo han jugado, pues la recomendación, desde luego, jueguenlo. Sí lo recomiendo ampliamente, porque sí lo jugué mucho, y como decían ustedes, también me gasté mucho dinero en las maquinitas. Y pues bueno, eso es mi anécdota de este juego. No, de hecho, tienes toda la razón, o sea, y ahí coincido contigo. O sea, a pesar de que Samurai Shodown es vaya, es un juego que le dan el punto por las armas, pues, o sea, como dices tú, no es solo eso, ¿no? O sea, hay combos. Los personajes también están algo carismáticos, o sea, no están tan mal. Y hay muchas cosas que hacen de este juego muy completo. Por algo, en su momento, cuando fue el boom de los juegos de pelea, con Street Fighter, etcétera, etcétera, que fueron saliendo, pues este ocupó un lugar en el mercado y le fue bien a SNK. Pero bueno, Trapsam, ¿qué él jugó en su farmacia favorita? Dígame, ¿qué onda? No, pues la verdad es que Samurai Shodown es uno de los juegos que más me ha gustado, y yo creo que fue de los que me empezaron a dar mucho interés por las cuestiones de la cultura japonesa, porque el soundtrack en sí, yo creo que a muchos les sonaba muy aburrida la música, porque la música no era precisamente la de un juego de peleas convencional, sino más bien como de un teatro kabuki, ¿no? De lo que podías escuchar en esos eventos donde ustedes ven dramas de samuráis, demonios y cosas así, lo cual introducía pues a un ambiente muy diferente al pelear, como buscando ese zen que te permitía buscar la tranquilidad y dar el trancazo en el momento adecuado, ¿no? Porque pues finalmente tenías tres golpes y una patada, si no me equivoco, y a veces el juntar dos botones daba un golpe más devastador. y el hecho de que pues podías utilizar ataques pues en este entonces eran ataques sencillos, porque cabe aclarar que los poderes especiales, por ejemplo los quintos, salieron hasta Samurai Showdown 2, y de hecho Samurai Showdown 2 también destacó porque tenía sus propios fatalities, bueno, entre comillas fatalities, tenían movimientos de, ahora sí, de finishing move, de que por ejemplo si atacabas al enemigo con muy bajo nivel de energía lo podías matar con un poder. Y si no me equivoco, también en el 2 podías hacer seppuku si veías que de plano no podías ganar. Y era muy chistoso eso. hablamos de seppuku como el suicidio, ¿no? Pero bueno, volviendo al 1, lo que sí podía ocurrir al final de cada pelea era de que tú podías darle un golpe devastador. Y si eso ocurría con el enemigo ya bajo en energía, lo podías partir en dos. O de pronto se da la animación de que de pronto salió un montón de sangre de su cuerpo, como en las películas de los samuráis de Akira Kurosawa, ¿no? Y yo creo que muchos de los personajes tienen una parte histórica, una inspiración. Por ejemplo, Hattori Hanzo. Ustedes han escuchado mucho este nombre. O sea, Hanzo era un ninja. Pero Hattori Hanzo fue muy famoso en el de la vida real. Porque era un ninja bastante leal a las fuerzas, a las fuerzas que ayudaron a unificar el Japón. Además, ese nombre, si lo recuerdan, en Kill Bill, Hanzo, el descendiente de Hattori Hanzo, fue el que le hizo la espada a Beatriz Kido, a la novia de Kill Bill. Entonces, pues era así como que un hombre de mucho reconocimiento. Otro detalle curioso es de que este juego no tenía un peleador mexicano, sino accidentalmente tuvo tres. ¿Cómo está eso? De que cuando, para la época en que ocurre el Samurai Showdown, tres peleadores que supuestamente estaban situados en Estados Unidos, bueno, dos en Estados Unidos y uno en el territorio maya, que era Tam Tam, pero Earthquake se consideraba tejano, y para ese entonces Texas era parte de la Nueva España, e igual San Francisco. Entonces técnicamente nuestros tres peleadores eran novohispanos, incluso el maya se puede considerar novohispano porque pues, Yucatán era parte de España en ese entonces, y por tanto pues oficialmente, extraoficialmente se les podía considerar a los tres mexicanos. Claro, errores de los japoneses. ¿Yo qué puedo decir del juego? La verdad es que el juego era bastante bastante bueno. Yo la verdad es que sí me gasté muchas fichas por intentar llevar a Haomaru hasta el final a enfrentar al propio Amakusa, y la verdad es que Amakusa era un desgraciado. Yo creo que fue de los primeros bosses en los juegos de peleas en donde realmente sufrías para ganar una pelea, porque Amakusa era muy tramposo, definitivamente era casi casi un dios en el escenario. Claro, podemos decir Amakusa era un demonio, entonces como tal era, o sea, así que realmente una batalla difícil ganarle. Yo creo que realmente siente uno ese sentimiento de triunfo cuando lo podías utilizar en Samurai Showdown 3, o por lo menos te lo podías partir en dos en ese juego, pero bueno, es otra historia. ¿Qué tanto me influyó este juego? La verdad es que yo sí me puse a ver la historia de todos los personajes, a averiguar qué pasaba con cada uno de ellos. Obviamente el favorito de todos era Galford. Yo veía que muchos lo utilizaban porque pues, tenía sus ataques de poder, sus ataques de lejos. Podías utilizar a Poppy para atacar a los rivales de una distancia. Y aparte pues se veía bastante cool, ¿no? Para ser un ninja. Pero mi favorito para mí era Haomaru. El concepto de samurái viajero era algo que de pronto me llamó mucho la atención, y por muchos años se me quedó pegada la idea de que Haomaru era como un samurái andante que andaba buscando rivales a quienes desafiar y ganarles en peleas, tanto que yo creo que la inspiración de Haomaru un samurái que anduvo de pueblo en pueblo en Japón buscando reta, ¿no? A ver quién era realmente fregón con la espada para ganarle. Y que tengo entendido llegó a ganar 76 peleas. Y al final de su vida, porque nunca le ganaron, se puso a escribir un libro que, si no me equivoco, creo que se llamaba el libro de los, creo que de los 7-8 anillos. Ay, se me va el número de cuántos eran. Digo que se me olvidó el nombre de el libro de los 5 anillos. El samurái se llama Miyamoto Musashi. Entonces Haomaru tenía mucha inspiración en ese personaje, porque él era un samurái sin amo que de pronto iba buscando a ver quién podía ganarle en los duelos de espada, y esa era la mayor inspiración que tenía realmente este personaje. A mí me encantó tanto que yo puedo confesar que mi nombre Trapsan está inspirado en Haomaru, porque yo una vez, lo pongo así rápido, cuando me inscribí a mis primeros foros de videojuegos, te ofrecían un avatar con un personaje. Y entonces de pronto pues vi el de Haumaru y me gustó mucho y dije, pues Haumaru se ve chido, pero pues no voy a ponerme Haumaru porque seguramente va a haber un usuario que se llama así. Entonces se me ocurrió quererle poner Traveler Samurai, el samurai viajero, pero sabía que no podía poner un nombre en los foros tan largo, entonces decidí abreviar a Trapsam. Entonces, como ustedes se darán cuenta, Samurai Shodown inspiró muchísimas cosas, incluso me inspiró mi nick. Y yo estoy muy en deuda con ese juego porque para mí ha sido uno de mis favoritos y yo creo que soy feliz jugándolo. Bueno, pues ahí está la opinión de Trapsam con Samurai Shodown, que realmente pues era muy buen juego de pelea, que vale muchísimo la pena que le den una checada. No tengo entendido que está para Xbox 360, si no mal recuerdo. Y pero pues ahí está, ¿no? O sea, ahí está. Es el 2, pues ya ves. Sí, el 1, tienes razón. Ya no me acuerdo. Bueno, el chiste es que ahí está parte de la saga en 360. Pues ahí denle una checada. Realmente vale muchísimo la pena hacerlo. Y bueno, o sea, vale mucho la pena. Y ya pasamos al último juego de la noche. Este flashback nos va a quedar cortito, yo creo. No, nos va a quedar bastante bien, ajustado en tiempo. Pasamos al último juego de la noche. Por favor, el señor productor, si me puede poner la última pista y que me digan de qué se trata. Así que, pues ahí va, por favor, Ícaros. Ok, continuamos con esto que es flashback número 7. Y sí, de hecho acertaron muy rápidamente, Josuke, de hecho mucha gente acertó. Así es, se trata de Kirby's Adventure. Es el juego de la bolita rosa esa que tanto le gusta a Ícaros. Que es que es su fan, pero bueno, o sea, de hecho Kirby's Adventure, vaya, no es el primer juego de Kirby, ¿no? Es el segundo juego de Kirby después de Kirby Dream Land. Entonces, de hecho se hizo un remake luego de Kirby Dream Land, pero bueno, en fin. O sea, Kirby's Adventure es el único y primer videojuego de Kirby que fue lanzado para la consola de NES en el año de 1993. Y en el año 2007, de hecho, bueno, lo pueden encontrar en la consola virtual de Wii, por cierto. Y originalmente, pues, el juego fue lanzado en Japón, Estados Unidos y Europa. La historia, pues, es típica de las de Nintendo y esas. Es básicamente que de tomarse su acostumbrada siesta, Kirby se despierta, que es un Kirby muy dormilón, siendo pues sintiendo una confusión y frustración. Pronto descubre que en Dreamland todos sufren del mismo problema, así que se dirige a la fuente de los sueños para ver qué sucede. Y en la fuente se encuentra al rey Diddy bañándose en ella y la varita estelar. El centro que le da poder a la fuente ha desaparecido y los habitantes de Dreamland no pueden volver a soñar debido a la ausencia de la varita. Entonces Kirby pues descubre que el rey Diddy ha roto la varita estelar en 7 partes y cada una de ellas está resguardada por uno de sus malos secuaces, y ahora Kirby debe recuperar las 7 piezas de la varita para devolverla a la fuente de los sueños y acabar con los problemas de Dreamland. Entonces Kirby, esta es la aventura que va a emprender Kirby a la hora de enfrentarse con esta nueva aventura. Y bueno, pues es un típico juego de plataformas de Kirby. Este se destaca por introducir por primera vez las habilidades de copia, que se convierten en un sello característico del personaje, hay que señalarlo. Kirby es un personaje muy dinámico que cuenta con múltiples movimientos para atravesar los niveles. Su ataque principal pues es la habilidad de inhalar, que permite absorber y comerse a los enemigos cercanos. Y pues existen ciertos enemigos que le otorgan poderes a Kirby cuando son absorbidos por él, y estos poderes se conocen como habilidades copia. El jugador pues debe vencer en todas las etapas, en cada nivel, para pelear contra un secuaz de ahí del rey Diddy y pasar finalmente pues a la siguiente fase, ¿no? Existen 7 niveles convencionales, más que un octavo nivel que solo incluye la batalla contra el jefe final, que no revelaré quién es. Bueno, ¿por qué no? Se llama Nightmare, ¿no? Te digo, ya pasó mucho tiempo, así que pues ahí está. Además, pues de las etapas comunes, también existen cuartos especiales con poderes, minijuegos, o sea, todo un juego completísimo, para NES en ese momento, qué genial era. O sea, pues, minijuegos para conseguir puntos y vidas, también existen botones ocultos que el jugador debe activar para alcanzar el 100% del progreso, por lo cual el índice de rejugabilidad de este juego era grandísimo. Y bueno, pues si el jugador activaba todos los botones, era premiado con un nuevo modo de juego más difícil llamado Extra Mode. Entonces, esto es lo que se refiere a Kirby's Adventure. O sea, habían un montón de poderes, si no mal recuerdo, uno, dos, eran como 15 poderes más o menos, si no mal recuerdo. Y realmente pues los escenarios pues eran bastante coloridos, era un Kirby, ¿no? Muy, muy bonito, muy todo muy cute. Entonces ahí estaba, ¿no? Ahí estaba Kirby y estaba para nosotros, ¿no? Entonces es uno de los juegos clásicos de la NES. que de hecho lo pueden jugar actualmente en la consola virtual de Wii, así que pues ahí está, se los recomiende. Y bueno, o sea, señor Zona Gamer, usted que es Nintendero, cuéntenos, ¿qué pasó con Kirby's Adventure? Pues fíjate que este juego de Kirby, bueno, no sé si la serie de Kirby en sí, desmiente una cosa, que los juegos de Nintendo son para niños, y ya uno que ya lo juega, vas por el nivel 3 o vas por el mundo 3, y entonces asumes otra idea, que es la de ¿qué pedo con los japoneses y sus videojuegos, no? Este Kirby que es una masa rosa, que quién sabe qué diablos es, que puede absorber las cosas y luego sacarles la habilidad sin siquiera así nomás, o sea, quién sabe, no sé. Es un juego que a mí me gustó mucho. A mí los Kirby's, he probado de varios Kirby's, y me gusta porque es como una especie de Kirby, es como una especie de experimento, como de qué tal saldría un juego como tal. Ah, bueno, hay que hacer un Kirby. Y este Kirby que salió, que leía por acá, que fue pues un tanto opacado, porque como decía, salió ya en la decadencia del NES. Entonces ya mucha gente estaba volteando a ver para las nuevas consolas, y sale este ya en un, pues, muy tarde, pero con unas gráficas bastante buenas. Yo lo jugué y me gustó mucho. Y pues, como ya había salido, decías, para el Game Boy, me parece que quisieron hacer la introducción al NES, bueno, a las consolas caseras, pues. Y justo eso es lo que hacen. Al principio te dicen, dibujas un círculo, luego le pones ojitos, luego le pones una boquita, y ya, eso es Kirby. Y decía que las gráficas eran sensacionales, un despliegue de colores bien padres, y a mí me emocionó mucho, no lo había jugado, me emocionó mucho jugar al principio, bueno, el primer jefe, pues, que es el típico árbol que te sopla las manzanas y te pega. Y realmente estos jefes no son tan fáciles como pudiera parecer. Terminar el nivel así, tal cual, es bastante tranquilo. Vaya, te lo puedes pasar hasta volando, como decían por ahí, que vuelas eternamente y no pasa nada, sin agarrar muchas cosas si quieres. Pero los jefes finales sí ofrecían como encontrarle la técnica o haber agarrado el poder antes de entrar con él. Entonces sí era como un punto y aparte. Y lo que decías de los minijuegos, a mí me pareció excelente. Tengo el minijuego como favorito, el de sacar la pistola antes de que te disparen a ti. Me pareció perfecto porque es un minijuego súper simple. Bueno, todos son muy simples. Y te ofrecen como un break entre mundo y mundo, como para no estar caminando todo el tiempo, como que algo diferente y luego ya seguirle. Entonces está bastante bueno eso. Bueno, de la música, ya escuchábamos las tonadas, son súper padres. A mí me gustan mucho. Y me acuerdo que en algún momento escuché o leí, no me acuerdo, y no sé qué opinen ustedes, que decían que los creadores, los compositores de las canciones, que son Hirokazu Ando y Jun Ishikawa, que andaban diciendo por ahí que seguramente se metieron algo bien fuerte antes de crear estas tonadas, porque eran como bien locas, como sacadas de lo tradicional, pero a mi parecer funcionan bastante bien, te acompañan muy, muy bien y hasta lo disfrutas. Es como una canción de paseo en el parque con Kirby. Y pues bueno, el juego por la temática que tiene, pues es perfecto en ese sentido. Y pues bueno, creo que eso es todo. Es un juego excelentísimo. No lo terminé, me quedé en el mundo 5. Y también les confesaré, uno de mis personajes favoritos de Nintendo es Meta Knight, que aquí sale, no sé si te enfrentes a él, pero sale de pronto y te manda sus minions y tienes que pelear contra ellos. Es un placer culposo, como decían por ahí, pero no tan culposo, porque el que sea una bola rosa y sea un juego un tanto con unas gráficas medio infantiles, no quiere decir que sea fácil o para niños. Y pues bueno, esa es mi impresión de este juegazo de Kirby. No, de hecho sí es un juegazo, o sea, y completamente de acuerdo contigo, Julio, realmente sí es un juegazo que vale muchísimo la pena probar. Y de hecho todos los Kirby son muy interesantes. De hecho el último que si el último salió, creo que fue un Adventures, no me acuerdo cuál, uno para Wii, pero estaba muy bueno. El Epic Yarn también me gustaba mucho. Y bueno, pues Trapsan, por favor, cuéntanos qué pasa con Kirby. ¿Te gusta la bola rosada? ¿Te sientes identificado con Kirby, Trapsan? Bueno, identificado no, pero sí se me hace uno de los personajes más cute que ha inventado Nintendo. Se puede decir que cuando yo una vez me puse a fijarme que hubo una que de pronto coincidía mucho con otro personaje diseñado por lo menos de AHL. No sé si recuerdan a Lolo, que era un personaje que salió en juegos a finales de la década de los 80s. Y me puse a averiguar si había alguna coincidencia en que ambos fueran unas bolitas y ambos tuvieran y pues de que de pronto pues fueran diseñados por el mismo laboratorio. Y me di cuenta que Lolo no era precisamente japonés, sino americano, ¿no? Y tampoco y Kirby, pues se puede decir que fue una creación así más original, ¿no? De hecho, incluso el nombre es chistoso, está inspirado en un abogado que de pronto le hizo el gran paro a Nintendo para salvarlo de una demanda, porque si no me equivoco el abogado estaba salvándolos de un conflicto de patentes por Donkey Kong, el juego de 1984, y se apellidaba Kirby. De hecho, ese apellido también lo comparte un dibujante legendario que es Jack Kirby, que trabajó en muchos cómics con Stan Lee en Marvel Comics. Perdón. Se me fue. Pero el caso es de que este juego, pues la verdad estaba muy padre, ¿no? Yo la verdad siempre, cuando vi cómo hablaban tan chido el de Game Boy, y que me tocó también de pronto que se me cruzaba en mi camino el de Super Nintendo, que era un juego como de golf. Y era chistoso, ¿no? Era como, se llamaba Dream Course, si no me equivoco. De pronto yo quise jugar pues más de Kirby y me puse a averiguar más. Y cuando me tocó tocar el de Nintendo, la verdad es que se me hizo muy divertido el hecho de que de pronto Kirby no fuera solamente un personaje plano que pudiera pues avanzar y brincar, sino que también de pronto literalmente tragara a sus enemigos y tomara sus poderes, ¿no? Que de hecho se volvería pues algo muy común en Kirby, no solamente en este juego, sino en muchísimos de los juegos que salieron posteriormente, e incluso en el anime que llegaba alguna vez a verse en el cable, ¿no? En todo caso, pues ese juego a mí la verdad se me hacía muy entretenido. Y pues sí, como comentan, fue de los últimos grandes juegos que tuvo el NES. Ya estábamos hablando de que para 1994 ya el NES ya estaba completamente fuera de... Ya no se hacían más juegos para el NES. Y era algo, pues así, algo así como nostálgico. Pero el hecho de que de pronto aprovecharan todo el poder de la consola en este juego, porque pues la verdad la cantidad de colores de cómo se aprovechaba el poder gráfico del NES, ahora sí que en este canto se puede decir el canto del cisne de esta consola, pues realmente le dio una despedida, pues se puede decir digna, ¿no? Claro, hubo más juegos de Nintendo posteriormente como Mega Man 6 y Wario Woods, pero este juego pues realmente yo creo que fue una de las últimas grandes producciones que se le vio en el NES y que se les echó y que realmente mostró, aumentó muchísimo la popularidad de Kirby al grado de que pues se volvería un personaje indispensable en las consolas posteriores, e incluso se llegó a ver es uno de los personajes básicos del Super Smash Bros. Finalmente, pues digo, es uno de los personajes más, se puede decir, monos que ha tenido Nintendo, pero vaya que ha soportado el paso de los años y las constantes críticas a Nintendo para consolidarse como uno de los indispensables. De hecho sí. Y mucha gente, así como dice Josuke M, conocieron a Kirby por Smash Bros. O sea, más que nada por eso. O sea, de hecho Kirby, como verán, pues tiene una historia y está más allá de. Pero pues yo creo que en algún especial, de hecho salió primero para Game Boy. Entonces, un año antes de este Kirby. Kirby Adventures, pero bueno, o sea, más allá de ella, yo creo que a lo mejor y en sea un especial por los 25 años de Kirby. En fin, quiero que Ice Player nos cuente ya sus anécdotas finales, qué le gusta, qué no le gustó o qué le gustó de Kirby. Bueno, de Kirby me gustó todo el juego, ¿eh? Yo creo que vino a reafirmar que Nintendo es específicamente bueno haciendo juegos de plataforma. Digo, caso concreto, ahí tenemos a Mario, llegamos a tener a Metroid y llegamos a tener también a Kirby. Y yo creo que Kirby es hasta cierto punto la cereza del pastel de la NES, porque si mal no recuerdo, una de las tantas proezas tecnológicas en ese entonces para la consola de Nintendo, pues era de que ya estaba quedando muy limitada, ya no había la capacidad suficiente en los cartuchos para almacenar tanta información y que obviamente la consola lo pudiera interpretar. Entonces, Kirby es la última entrega, es la obra maestra de una consola en decadencia que nos ofreció tantas horas de diversión. Es el juego más completo de Nintendo, y me refiero a completo desde el aspecto de gameplay, a tener un personaje simpático, porque la verdad, Kirby es un personaje muy simpático. Es un personaje que, a pesar de tener una simpleza en su forma, en su fisiología, no es un personaje que tenga que adoptar ciertas posturas para verse bien. O sea, incluso Kirby así de frente, con las manitas o manetas que tenga a los lados, así, en postura relajada, se ve bien. O sea, no necesitamos a las ilustraciones que demás que vinieron con los consiguientes juegos de Kirby, donde tiene una coronita, donde trae alitas, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que es un gran, gran personaje de Nintendo. Te decía que, bueno, forma parte de la obra maestra de Nintendo. Tienes un buen gameplay, tienes un personaje simple pero simpático, tienes una gran variedad de niveles, tienes un alto grado de replay, porque tienes que completar el juego al 100%. En ese entonces, varios de los jugadores que vimos ese Kirby, pues a nosotros no nos importaban los achievements, ni siquiera conocíamos qué eran los achievements. Olvídate de los trophies, olvídate de todo eso. Nosotros queríamos tener nuestro game safe el 100%. Y eso era lo que te motivaba a jugarlo una y otra y otra y otra y otra vez hasta que tuvieras el 100%. Entonces, de los aspectos que llevamos cubiertos, Kirby ha sobresalido en cada uno de ellos. Voy a la parte gráfica. Al ser el juego más pesado de información que realizó Nintendo para Nintendo, valga la redundancia, es un juego que gráficamente es muy limpio, es muy bonito, es muy colorido, y me atrevo a decir que tiene un HUD muy simplificado a comparación de lo que tuvimos en Super Mario Bros. 3, que teníamos un panel hasta abajo azul con varios cuadros, y cuando corría Mario se llenaban las flechitas de velocidad hasta llegar a la P, y hasta que llegabas a la P no podías usar la cola de el power up de la cola de zorro, me parece que era, para volar. O sea, te quedabas, güey, no necesitaba eso. O sea, con simplemente el vuelo que agarraba Mario en el Mario Bros. 1, con eso tenías. Entonces, tenías una interfaz muy limpia, nada más decía tu cantidad de energía, tus vidas y los core, no necesitabas nada más. El sonido era muy bueno, la verdad, eran tonaditas pegadas, pero sí que se quedaban pegadas mucho tiempo. Y la verdad, sí te encuentras con la nostalgia, sobre todo ahorita que estábamos escuchando el background y además estábamos escuchando la tonada. Pues sí, te acuerdas de cuando agarrabas tu control del NES y ponías tu juego de Kirby y empezabas a jugar y los niveles, y tenías que acabar todo el nivel y salir por la partita de la estrella para avanzar. Y sí, o sea, es un gran, gran juego. Es otro de esos juegos históricos que tienes que agarrar por lo menos una vez en tu vida para de verdad comprender el género de plataformas. Y creo que hemos tocado muchos juegos buenos de plataforma en Flashback. Hemos tocado dos en este Flashback. El primero fue Duke Nukem, que es un plataforma tal cual. Y el otro es Kirby. y ambos son juegos excelentes en este género. A lo mejor Duke Nukem, bueno, ya lo habíamos tratado, tiene sus fallas, pero Kirby es un ejemplo más que excelente de la genialidad que puede desarrollar Nintendo bajo este género. Eso es lo que yo pienso de Kirby. Y bueno, los recuerdos y las memorias pues también son muchos, pero tampoco hay que explayarse tanto. Bueno, pues de hecho, básicamente, o sea, así como tal, como menciona ahí el buen Ice, es uno de los tantos juegos de plataforma que han sentado bases, ¿no? Pero así como dato trivia, la primera aparición de Meta Knight es en este juego, ¿no? En Kirby's Adventure, o sea, en este primer juego aparece, ¿no? O sea, de hecho, desde ese momento, pues el buen Sakurai pues ya trabajaba en Nintendo, Mashiro Sakurai. Entonces, ahí nada más para dejarles el dato. Y bueno, o sea, son muchas, muchas cosas, la verdad, y está interesante. Podríamos tirarnos, yo creo, que toda la noche hablando de Kirby, porque pues Kirby es un personaje totalmente memorable para mucha gente. Entonces, vaya, es algo único, ¿no? Y bueno, yo ya con este último juego pasamos a cerrar el flashback número 7. Les agradezco que nos hayan acompañado esta noche. Les agradezco a la gente bonita que nos estuvo escuchando y que nos acompañó con retweets, etcétera. También pues agradezco a la gente que nos escucha vía podcast, etcétera. Y pues nada más los anuncios parroquiales antes de despedirme ya totalmente. Pues escuchen ahí el siguiente viernes a las 10 de la noche a Zona Gamer con lo mejor de uno de los mejores podcasts musicales, si no es que el mejor que hay, conducido y dirigido ahí por el buen Julio. Buenísimo, muy buen podcast y muy buen programa. Sin más, los martes con el buen Trapsam, el Lounge los miércoles a las 10 de la noche con el buen Eloyte, ahí vamos a estar los del staff platicando. Y mañana, el día de mañana, que ya regresa por fin Reset, ya regresa como tal de esas vacaciones que nos tomamos. Bueno, ahí el jefe dice, no, pues váyanse de vacaciones, y nos pagó a todos, nos pagó ahí unas chicas y ya, ¿no? Entonces, van a regalar pósters de Resident Evil 6, que ahí tenemos regalitos. Al que no le haya tocado chica, ni modos, creo que porque eres muy nuevo, entonces, pero a mí sí me mandó una chica, entonces igual a Eloyte, a Trapsam, entonces, de hecho por eso Angelus no ha estado, porque pues creo que se colgó mucho con la chica, a ver cómo la cuentota que le va a llegar ahí a Icarus, pero en fin, yo creo que ya me estoy extendiendo y divagando mucho en esta noche, y paso a despedirme de la gente bonita que está ahí en el chat y que nos acompañó hasta el final. La verdad, y bueno, o sea, un saludo a Alan M, que adivinó dos de los juegos muy muy buenos, a Ausi, a Canon MX, a Casi León, a Desmuter, al buen Elber, sí lo voy a decir, Elber, acá Dios, a Gerardo, al buen Ice Player, a Irken-Larry, a Josuke M, al buen Zona Gamer, a Michelle XPC, hola Michelle, ¿cómo estás? A Pollux, a Sorok Oliver, y bueno, también hay un saludo especial al buen Kike Kabuto, que no está en a Shin Hirei de ahí de Twitter, que nos está retuiteando, y a Kike Kabuto, que creo que le hubiera gustado le hubiera gustado estar en este, ya que se habló de Duke Nukem, pero pues lo podrás escuchar vía podcast. Un saludo igual para ti. Y pues me despido de la gente que está aquí conmigo, al buen Trapsam, al buen Ice Player, al buen Julio Zona Gamer, y pues a Ícaros, nuestro jefe que está produciendo, pues, y un saludo a Eloy, que esta noche no pudo asistir, pero pues que supongo que estará mañana, si no, pues ya luego escucharemos hasta el martes en Cinemas. Así que pues se despide su servidor, @-Uram, y un saludo a todos, ¿sí? Y los dejo con, no sé qué pista haya preparado ahí el buen Ícaros de salida, así que pues, por favor, ya. Acabas de escuchar Flashback, un podcast de Reset MX. Recuerda buscarnos en Twitter, Facebook, iTunes y YouTube.